Ay, Pipetro, y mi nombre de viso, como el que la iba a tener. Oleva, o poñir vender que para guay eterno. O mi pine ya importaba y más viver, ya ves tú no poñir.

misa la huevo. Ya la gente está de huevo, me mandó agua. Se mandó a 48.200.000. Ya la está. Tú sabes la diferencia la naranja de Piroy. No, pero tú sabes. A usted se toca la vecino, amigo, la oñotina, la pente. En Bapo, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. 650 AM, Radio 1. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Buen día para todos. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Estamos aquí en compañía de Rocío Mabel. Néstor Freitas está en la coordinación general del programa. Julio César González estuvo en la presentación y Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial. Es un programa presentado por la firma NGO. En la parte educativa está, nos acompaña la firma de don Francisco Rivas y familia Chololó, y también estamos respaldados por la Asociación Rural del Paraguay y el Fondo Ganadero, como así también la Senaxa, que siempre nos acompaña día a día en nuestro trabajo. Quiero informarle a todos ustedes de que igualmente hemos creado un espacio educativo en la parte agroganadera y gracias a Dios siempre tenemos respaldo para poder aguantar todos los gastos que tenemos para poder invertir en este espacio educativo tan importante. Quiero por otro lado agradecerle infinitamente a quienes desde un principio estuvieron con nosotros, la cooperativa Colonias Unidas, que hace aproximadamente 20 años que viene respaldando nuestro trabajo. La firma comercial Granusa para sus productos Nutrom es quien presenta la parte educativa en cuanto a la ganadería y la nutrición animal principalmente. Bien. Esto es una producción de LM Producciones. Acompaña nuestro trabajo la radiocumbre.com.pi para todo el mundo y Radio Itapé para la zona de Guairá, como también las radios del interior, otras radios del interior del país que están en cadena permanente con nosotros. Ya Néstor Freitas nos ofreció la primera serenata musical, se cumplió con los patrocinantes y vamos al desarrollo de las informaciones con Rocío Mabel, y ya les cuento de que el Popular está en la calle. El Popular nos indica que hoy vamos a tener un día cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos del noreste, 24 grados como mínima y 37 grados como máxima, 26.0 en estudio en estos momentos, según el Tangamburú, como dicen nuestros profesores del idioma guaraní, que muchas veces ni ellos saben lo que dicen. Bien, Rocío, ¿cómo anda nuestro internet? Aún no estamos en condiciones de empezar. Mañana puede suceder con el pronóstico, ¿eh? Buen día. Y buen día para nuestros oyentes y para vos también, César. Para hoy nuestro pronóstico del tiempo. No es para hoy ya, pues. Para mañana. Para mañana entonces. Para mañana tendremos una máxima de 35, una mínima de 25, caluroso, cielo parcialmente nublado, anublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Ese es nuestro pronóstico. Ya en momentos vamos a estar pasando el pronóstico encendido para la semana, César. Bueno, muy bien, si es que no se pone Pirebaí nuestro internet, ¿eh? Nuestra computadora la Pirebaí es. Ya en la computadora la Pirebaí. Entregase, me hay puesto. Muy bien, ya, buen cuidado, yo pecho. Y me hay tuya, imagina. Bueno, las primeras informaciones en cuanto se refiere a la situación del país, es Hacienda niega fondo a más de 100 comunas que no rinden Fonacide, Manejo discrecional de municipios afecta calidad educativa, qué bárbaro. El ministro Peña confirmó que está congelada gran parte del dinero para la mejora de las infraestructuras escolares. Bueno, Cartes echó a dos policías por fallido decreto de ascenso. Ajá. Y bueno, y novedades, comisión dice, a ver un poco, conmoción, padre que mata a su hijo de 5 años por despecho. ¿Usted ve? Qué locura es esto, qué locura, sinceramente. Ya me va, hijo, ya no está, me enseñan de estar obapando, ¿eh? Va a decir, pone familia de Yucata, ahí por despecho. ¿Qué tiene que ver esta pobre criatura? Y eso, todos los diarios están destacando esto. Y miserable, dice Crónica, Ya lo venía anunciando, pero qué loco, o sea, va a faltar, no te oí ni de Yucar, es llanto, sufrí, o mano y te ve, Ah, desgraciadamente, hombre, cocherera, o sea, César González no merece ser llamado padre. Anunció a su expareja que mataría al hijo que tienen, y así lo hizo el sábado. El pequeño Jesús Daniel, de apenas 5 años, fue encontrado ayer por la policía en el lugar donde el propio asesino dijo que lo dejó. Miserable, mató a su hijo, qué bárbaro, che. Bueno, muy bien, o cómo decirlo, decir por decirlo, Y bueno, prosigue el relleno del costado de la, sacando, extrayéndose arena de la, del río, para rellenar otra parte de lo que va a ser el anexo a la costanera, El Banco Mundial volcará al país 1.100 millones de dólares. Y bueno, ojalá que sea para algo realmente interesante. Bueno, ¿cómo anda nuestra computadora, yo, Rocío? Inbegüeymi, pero jojina. Bueno. Así mismo. ¿Y don Néstor Fleitas por dónde andará? Don Néstor Fleitas, en Don Iteo. Néstor Fleitas. Cogeo cañiña de vi Néstor. Bueno. Bueno, César, vamos a recordar a nuestros oyentes, mientras que para el día viernes se tiene prevista la jornada sobre producción orgánica. Esto se va a llevar a cabo en el edificio ABC Color, que va dirigido para productores y público interesado en general. Va a ser un seminario taller. Se va a realizar de 8 a 12 horas en el salón de eventos ubicado sobre las calles, sobre la calle Herrera, número 240, segundo piso. El acceso es gratuito, pero limitado, con acceso limitado. Las inscripciones se reciben al teléfono 021 415 1550. y a un correo que es diariojoven@abc.com.pi. Bueno, les quiero recordar, amigos productores, de que el calendario agrícola recomienda en estos momentos, es decir, a partir del mes de abril, que es el próximo mes, la siembra de abono verde de invierno. Principalmente lo más cultivado en nuestro país es justamente la avena negra. Igualmente, el único mes que no podemos sembrar batata es el mes de mayo. Podemos hacerlo todo el año. En cuanto a la avilla, ya tenemos que dejar de sembrar. Vamos a esperar para volver a sembrar en el mes de julio. El maíz también lo tenemos que hacer en pequeñas proporciones para choclo. Choclo no tiene que faltar. Y por otro lado, hacer una buena preparación de suelo para el cultivo de la mandioca, como así también si vamos a hacer otra vez rubros tan interesantes como el caso del algodón, que para mí, pese al bajo precio que tiene, sigue siendo un importante ingreso masivo para mucha gente por la mano de obra que ocupa. En cuanto a otro rubro interesante que podemos sembrar para el último mes que podemos sembrar es el sorgo. Esto es para cobertura y también para la nutrición animal, ¿eh? Vamos a consultar un poco a la gente ahora de la que viene presentando, la firma esta que viene presentando el espacio educativo. Vamos a ver qué propiedades tiene el sorgo para poder recomendar siempre a nuestros oyentes. El trigo se puede sembrar en forma masiva en el mes de abril y por otro lado también mucha actividad ya en la huerta. En la huerta tiene que uno seguir con los almácigos y para cerrar esta parte vamos a ir con Rocío Mabel con el pronóstico extendido. Bueno, César, y para nuestro Diario Popular que traía ya el pronóstico hasta su cierre, caluroso, cielo parcialmente nublado. Acá directamente cambia nuestro pronóstico actualizado. Caluroso, cielo parcialmente nublado, con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, César. ¿Puede para ser mañana viernes? Porque está bastante pesado. Sí, se siente un calor húmedo. Calor húmedo, pesado, pesado. Así mismo. Sí. Mínima 25, máxima 35, César. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo generalmente nublado, vientos variables luego del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 33. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sur, mínima 20, máxima 31. Y va a ir bajando la temperatura, César, según nuestro pronóstico. Va a ir bajando la temperatura, ¿eh? Así mismo. Ya estamos luego en la puerta de los meses fríos, así que yo creo que está muy acertado esto, ¿eh? En cuanto a la cotización de algunas monedas, le digo de que el Popular nos anuncia de que el dólar está en 4.780, la venta está en 4.825, el euro está en 4.920, la venta está en 5.200, el peso argentino está en 3.65, la venta está en 385. El dólar, el real está en 1.410, la venta está en 1.470. Y de vuelta vamos hasta el señor Néstor Freitas. Evoco en la distancia tu luz

Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio. Encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Caraíña y Mitijara, a Caraímo no oja. En Beatriz Samana y Bosape, Tenda y Gibitujape, Mombirimba así pojano jarirui. Anio yanere mitingüere iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo gestar es sufrida porque espera de mañana y la plata de trabajo no encaja y piro a vender. No, luego no ganáis esta vez con la escuela antes que pentino año. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y espera con la naranja y piro. Casi hemos 15.000 por día en hoy. Esta vez con la escuela. Deja un periré donde se vio Godoy. Va ella. O gente roga pela ofrecimiento seguro ayuda se han de para ni más dado la técnico un ajá cobre anda veja por en popu agua su a nivel que lle la plata pe botón la vende bolsillo de ñaño tuta pente y a cobre compañía agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Y bien, son exactamente las 4:34 minutos. Estamos en Amanecer Agropecuario. Y nuestro calendario agrícola en la parte de horticultura nos indica varias actividades, pero antes, Rocío, ¿tenés algunas novedades? Un ratito, César. El MAP encaró jornada de técnicos en mecanización agrícola en la DEA. En el salón de capacitación de la Dirección de Educación Agraria se realizó la primera jornada sobre actualización del programa de estudios técnicos en mecanización agrícola, en la que estuvieron presentes técnicos, docentes del Centro de Mecanización Agrícola, de la Dirección de Educación Agraria, representantes del SENAVE y de la empresa Sobera y Hermanos. De la Sobera. Es una empresa dedicada a traer máquinas pesadas para el campo. La jornada fue muy productiva, considerando que es la primera reunión técnica académica que se lleva, que se realiza con el objetivo de actualizar el programa de estudios del técnico en mecanización agrícola. Con el propósito de avanzar hacia la meta propuesta, se elaboró con los especialistas un cronograma de actividades que servirá de guía para realizar todas las actividades que requiere el proyecto de actualización, César. Muy bien, les recuerdo que en horticultura la acelga ya se puede sembrar en forma masiva, igualmente el ajo a partir de la segunda quincena. En cuanto al apio, igualmente se puede sembrar ya hasta el mes de julio. La arveja se puede hacerlo hasta el mes de julio también. En cuanto a berenjena, se hace todo el año. El berro se hace a partir del mes de mayo. El brócoli a partir del mes de abril. La calabaza podemos hacer la última siembra en este mes y luego una pausa por 4 meses para luego reiniciar la siembra. La cebolla de bulbo podemos hacer hasta el mes de abril. En cuanto a la chaucha, podemos hacer todavía en este mes. El coliflor podemos hacerlo a partir de este mes, como también la colchina. En cuanto a espinaca, podemos hacerlo continuado durante 6 meses. En cuanto a la frutilla, comienza la siembra también en este mes. O sea, es un ingreso muy importante para la gente, principalmente que se dedica al cultivo de la frutilla. La lechuga se siembra todo el año. Igualmente el melón, podemos hacer la última siembra en este mes. En cuanto a la papa, podemos sembrar también en este mes. Y el pepino podemos sembrar hasta el mes de abril. En cuanto al perejil, se comienza la siembra en este mes. Y en cuanto a pimiento, morrón, rabanito, remolacha, repollo, tomate, zanahoria, podemos hacer todo el año. Y en estos cultivos de renta, sumamente son productos que realmente dan muy buena muy buen resultado económico si es que se lo hace en su tiempo y hora. Aquí en la revista Poder Agropecuario está en nuestras manos y tiene novedades sumamente interesantes en cuanto al cultivo diversificado también, y con recomendaciones sumamente útiles. Felicitaciones, Edith, por este trabajo tan importante que estás haciendo. Bueno, y acá vienen las aclaraciones también sobre esta situación tan desagradable que la gente habla y, sin embargo, hasta debajo del alero de su casa, la gente en la cooperativa Sonnenfeld se siembra hasta en su patio y no se intoxican, hablan del cultivo de la soja. Miles de jóvenes latinoamericanos dejan la oficina y optan por el campo. Esto es muy importante. Transgénico no son peligrosos, dice esta información que trae en cuanto a informe varios la revista Poder Agropecuario. En alguna zona el algodón dejará más margen que la soja. En alguna zona, muy bien aclarado esto, porque hay que ser preciso en este tipo de información. La UGP propone al MAX redefinir su rol con los pequeños productores. Es muy interesante eso. Aconseja invertir con responsabilidad tras caída de la soja y los rendimientos. El informe varios que trae la revista Poder Agropecuario, que justamente está en nuestro, que nos han acercado los que tienen en la dirección de Poder Agropecuario, ¿eh? ¿Otras novedades, Rocío? Bueno, César, para bajo el título, mostraremos al país todo el potencial del MAC en la cría de peces, desde Eusebio Ayala. Esto se estará realizando el 7 de abril, César. Lanzamiento del proyecto Cría de Pacú. Es un trabajo incesante del Ministerio de Agricultura y Ganadería con sus técnicos. Viceministerio de Agricultura y Ganadería. Que está con más sus en esto, ¿eh? Técnicos de la Dirección de Acuicultura del Viceministerio de Ganadería está en vías de ubicar a nuestro país nuevamente entre las reconocidas naciones productoras de peces en cautiverio en el esfuerzo global por generar alimentos para el mundo. A través del Centro de Producción de Alevines del MAC en la localidad de Eusebio Ayala, Cordillera, se realizó la entrega. Esto se había realizado en el 2014 primeramente, César. Sí. La entrega de 1.140.117 alevines de tilapia con reversión sexual, beneficiando directamente a 1.900 familias. Y en el 2015, es la pregunta, en breve daremos a conocer las cifras. El 7 de abril se inicia una jornada de 3 días de campo, donde el MAC mostrará todo su potencial en este nuevo capítulo productivo que invita a quienes se animen a trabajar, a explorar el mundo de la rentabilidad de la cría de peces. Daremos charlas, degustaremos las exquisiteces de los peces criados como en ambientes naturales y enseñando a los productores líderes e invitados cómo desarrollar este rubro, César. ¿Cómo se va desarrollando? Y a propósito, 32 tajamares se están preparando, está preparando la multiactiva. Así. Y ya el viceministro en su visita en Luz Bella se ha comprometido a la donación de 19.200 alevines para poder poblar esos tajamares y de esta forma el productor convertirse en, es decir, se convierte la zona de Luz Bella y el área de la influencia de la multiactiva también con esos 32 tajamares. El centro principal de producción va a ser justamente Luz Bella. Sí. Justamente una de las fotos me parece muy conocida y creo que es uno de los estanques de allí. Ajá. Estaba viendo. Bueno. A ver un poco. Exactamente, sí, es un estanque cavado justamente en Luz Bella. Así es. César. Eso es que el ministerio va poniendo su confianza en la gente que realmente trabaja y le interesa, lleva de una manera muy formal el trabajo. Hay mucha apertura con el ministro Medina, un joven muy inquieto, trabajador y de una familia muy, muy trabajadora. Entonces se puede encarar muchas cosas con esta clase de autoridades. Contigo, Néstor Fleitas. En esta noche de luna en tu ventana vengo a cantar estas sencillas estrofas que como rosas te prodigo a ti. Quisiera que comprendieras que sin tu amor no podré vivir, porque mi dicha y consuelo bajo este cielo solo eres tú. Con el alma estremecida a ti, querida, he de decir que eres mi amor primero y que te quiero con frenesí. En esta mi serenata la angustia me mata por tener tu amor, y a todas horas deliro y tanto suspiro solo por ti.

Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo gestar es sufrir, porque espera apenas ya ganar y la plata de trabajo naranja hay y el piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con así, acuerda, antes que pentino ño tunja. Voy a pelear año a ti, estamba, esa familia, acuerda, mi tamba. Voy con la de ganar y espera con la naranja hay piroja. Casi hemos 15,000 por ya, va a vender hoy. Estar con así, con la. Deja un perirego donde se vio Godoy. Va ella o un agente roga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda, se han de pareña ni más. Tengo la hora técnico, un agente que anda, veja, por ejemplo, aguazú, a nivel que se la plata, el botón la vende bolsillo, en año, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, acabamos de tomar contacto con el ingeniero Cañete. Va el jueves 26, va a ir a hacer una charla educativa muy importante a aquellos que tienen, para aquellos que tienen interés en conocer la potencialidad de la de los derivados de la mandioca, y por otro lado también un curso de capacitación para las mujeres para poder implementar la cuestión de los distintos productos que justamente va en beneficio de que puede ir en beneficio de la merienda escolar. Igualmente, por otro lado también va teniendo en cuenta de que esta es una promesa del señor vicepresidente para con la gente de Luz Bella, él va a aprovechar en esa oportunidad para indicarle a los productores de cómo se puede producir el propio, se puede producir balanceado para la alimentación de los peces, teniendo en cuenta que también nosotros estamos con la promesa firme del señor gobernador del departamento de San Pedro de dotar de 2 molinos preparadores de forraje, es decir, fábrica de balanceado, tanto en Guayabí como también en Luz Bella. Así que tengan en cuenta esto que el ingeniero Cañete va a llevar a todo su equipo para estar allí en esta oportunidad reunido con los productores de toda la zona de influencia de la multiactiva de San Pedro. Vamos a tomar contacto, de ser posible, también en instante con el presidente de la organización para poder organizar en forma y como se debe, porque esto hay que aprovechar al máximo. Es muy difícil muchas veces encarar este tipo de trabajo y hay que tomarlo con responsabilidad, con seriedad, por respeto mismo de la gente que va y da lo más importante para el campesinado, en este caso esta acción del ingeniero Cañete para del ingeniero Rubén Cañete para con los productores. Hay que aprovechar al máximo. Y a propósito, ¿qué se puede hacer con la cuestión de la? Estábamos hablando de la importancia de la cría de peces, pero ¿qué es lo recomendable para la gente? Es que se autoabastezca y que tenga muy buena nutrición. Con relación a esto, va Eika tuya, Ula Pirau y doña Rocío Mabel. Bueno, César, con lo que más se está impulsando hoy día, que se le enseña a las personas a comer pescado, ya que hay gente que no sabe consumir pescado. Bueno. Exactamente. Los beneficios de comer pescado. Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales humanos para el ser humano. ¿A mí se pide? Sí. Estábamos más mise trompo, ¿ve? Porque ese trompo no usé la vida. Maravico. Doña Elida Agustín. Sí. Ya buscando su esforzado y te la mira, Ya por régimen. Bueno, a ver. Por ello, vamos a empezar otra vez. Sí. Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales humanos. Por ello, son de un valor nutritivo muy alto. El pescado es un alimento fácilmente digerible, con un contenido relativamente bajo en calorías. En el pescado se encuentran todas las vitaminas que el hombre necesita para la buena nutrición. Las personas que consumen mucho pescado tienen mayor esperanza de vida. El pescado frito y las sardinas enlatadas son una buena fuente de calcio y de fósforo. Los mariscos son bajos en calorías y ricos en proteínas y minerales, calcio, yodo, hierro y potasio. Consejos para consumir pescado. El pescado es un alimento saludable y nutritivo, recomendable para todas las edades, para el embarazo, la lactancia, las personas mayores, los niños y adolescentes. También es importante para prevenir diferentes enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad. Es mejor un consumo mayor de pescado que de carne a lo largo de la semana y que cubra una de las raciones diarias de proteínas. Es decir, debe incluirse como segundo plato en la comida o en la cena. Eso es lo recomendado según nuestro folleto, César. Vamos a completar, vamos a hablar un poco con el ingeniero Cañete sobre esto, y le quiero decir de que vamos a organizar una cosa muy, muy, muy importante en esa oportunidad. Incluso yo le quiero decir al ingeniero Cañete que vamos a organizar un almuerzo. Vamos a organizar un almuerzo en base a puchero de pescado en esa oportunidad. Bueno, Cañete, muy buena la noticia que me estás dando, más todavía que vamos a contar con la presencia del señor gerente de la Compañía Agrotabacalera del Paraguay, uno de nuestros primeros aportantes. Acordate, Cañete, que ustedes fueron quienes nos dieron los primeros litros de gasoil para poder llevar adelante nuestro plan de cultivo de la mandioca. Fue una gestión que se hizo por intermedio tuyo con el señor gerente de la Agrotabacalera del Paraguay y el pedido de la gobernación, y eso nosotros tenemos muy en cuenta, y mucho nos complace de que vamos a tener la presencia del señor Federico Montanía en esa oportunidad. Vamos a preparar un encuentro de la mañana hasta la tarde, y vamos a aprovechar allí, Cañete, para consumir el puchero de pescado. Vamos a demostrarle a la gente que el pescado también se utiliza a lo máximo, incluso hasta el puchero de pescado, Cañete. Eso yo te prometo que vamos a hacer una fiesta de trabajo muy importante en esa oportunidad. Yarecota la puchero de pescado, o sea, peguaná, como así también un rico caldo abá, upe pujarebebe, cara y Cañete, Gracias, Cabrera, y yo quiero aprovechar de puchero upe bien lo que está Pero catuetegos, amigos, ya pota, vea. Uro reigo, mi me han pedido, mi. De Pirico a la, Areguape, amo, oinjape, don Pío Rivaldi, y centro de, de pesca, pe. Upe venderé una pirapire shiriru, a gente de ahí. Exactamente. Nosotros tenemos un convenio con Pío Rivaldi, con el doctor, con el dueño de esa empresa, y tenemos un convenio cerrado con ellos de curtir el cuero y trabajar en apoyo en la parte de balanceado también en la facultad de culinaria. Por eso está el espectáculo con, haciendo tiempo entre con los problemas ahora con el volver contra el centro de la agroindustria. Pero tenemos ya prácticamente cubierto todo el país con la gente que quiere trabajar allá. a la harina de mandioca que vamos a pasar página lo están ya a Japón y entregar a las máquinas de güero y tal, porque supuestamente la pequeña de toda la bastidola por rasquera mía por eso lo entregar solamente las máquinas. Porque no está, ya la hijo de la gente de mi hija, la hija de poner la poquita, que va a echar la poquita y tiene un buen precio hoy en día. Ah, yo se le mando la harina para volver a otro plato, la ha llamado la chipa, o sea, medio kilo harina de mandi, oye, o sea, no sé si pa' que todo el día lo mío, ni aunque le espero ya me vende la. Sí, desde luego. Japeangos, amigos, la jiangue, te lo mitad, eres Jai Sandé, la mejor entregante, la máquina, con su amigo. Lo mismo que le podía, le podía agendarte en las cosas. Entonces, no, ya es sana, especialmente a huesa con este cañete. La vaca y potato, chacase, toño, tú llegas en vivo nada, a tu ya por la pediga de petigal por y o de cojagua, a upeilla me hizo que era la vaca. La ahí con las pesas ante la ya, ya me embareía las cosas porque es plata del Estado, la plata del Estado, con ya de maente ahí, en vez ya implementar, en vez ya. Ya raya invertí otra cosa, pero ya que no hueco interés, digo, se amigo Nahi, ay, un miamba, es un miaico, ya poporala, le entrega jangmame, entrega, pero anita y la pesa ya aprovecha y jangmame, a lo mitad esta vez, importante las cosas, no, o pido puta para ir a de Gorecua, porá, cañete, en Maite, don Hipólito Pereira, tiempo y en Gorecua, quiere correr, la cocuere jareza. Qué cantidad inmensa de implementos agrícolas y entregadas a San Pedro, Oputa Pareipe, y tuyo Pareipe, cocueres, amigos, no ya aprovecharla, ya aprovechar, porque no ya apoya el trabajo de concienciación en forma, Caray Cañete. Efectivamente, Andrés, y nosotros vamos a tratar de demostrar lo contrario, y también vamos a invitar un poco a los indígenas a ver y buscar el gato económico y ustedes. Sí, señor. La mitad de clavo no hace falta tener máquina y uno entonces de paso y entregamos ni dos máquinas. A uno la hilo de cuero, pero ya me hizo ya poner que la hija, ya de que voy a dejar ahí sonar y buscar, voy a traer la multiactiva. Correcto. Entonces, le iba a la hora en un puesto y vamos a trabajar un poco y decía, voy a dejar para que te haga potencial. Inclusive tengo cinco estudiantes de terminar de estación, su pasantía en la parte de balanceado para peces y que tengo que tener en el interior de la primera y no, pero. Aunque estamos teniendo un detalle. Entonces, todo eso estamos haciendo. O sea, el Instituto de Tecnología de Humanización apoyando aquí a la Ministra de Agricultura y lo que usted le propuso de agua de pez joven. Entonces, hay que ser una. Después de las 50 mil de mala mandión y vender, don Cabrera. No, y si amigo, te hago la. Hoy me te inva. Se arecoa en cuenta. Y notable, Ocañán, de gente escuera. Oye, me baité su escuela la ventaja, a esta vez no aprovecháis. Sin embargo, oye, presentaron la dificultad que tú, oye, te viró a buscar solución. Pero, pea, dañajano, ya era mira, es la dificultad, la dañajano, ya por las cosas en forma, cara y cañete. Efectivamente, gracias por tu espacio, por el apoyo constante. Y vamos a estar ahí, ayer hablé con Federico y me dijo que estaría, entonces estoy muy contento de siempre. Una persona activa hace también que no sea más guapo. No, y amigo, vos sabes bien la voluntad que tiene este joven, ese amigo, y que justamente Marapañaño Botabuta, Cara y Cañete, se acuerde un principio, va esa tamora, la agrotabacalera del Paraguay, oña maneja esa, la productor Cuerandi, alguna vez coñan de país, oña maneja de forma clave. Ja, estamba es oputar la pendera Puicuerepe mediante esta cabeza visible de tanta buena voluntad que tiene, que es el señor Federico Montanía. Opárese, se emboposía con la mitad, o faltaron sobre el respeto de ti, reunión Guasube, a mitad Santa Rita, es decir, Santa Rosa. Pero un egoísmo deja anota la gente ñañaja, la gente dos ensayos más allá de su nariz. Veamos de la jaruana, en vez de que ya agradece, audición por Ainté, oye, Recoa Pepe en educación en el campo, que con mucho sacrificio, brajada adelante, en la y líder Jiménez, humía ya de migración, humía no ya, tabu y pajate más ya, ala ya, humía ya por Juan, en vez ya valorar, ya agradecerse, amigo, con Tembia por Ainté, día a día, oye, abajo de esa, al agricultor, fuera, menos mal. que otra gente o declarada de interés departamental, Hassan Mibopea se realmente con mucha complacencia se ha creído la PEP Macá, que PEP Muñipunua, que Cotembia poco a Apeina Samigo Oñemombare TV cada día a día. Así que debe defraudar. Cene con vuelta a Cuabeca y Cañete, Jañañe Ana ya se saca la como ejemplo de organización, la multiactiva Beja. Hemos de honrar con mil gustos esta voluntad que ustedes están demostrando. Muchísimas gracias, Cañete. Gracias a vos y al señor vicepresidente. Quiero ya que esta máquina comience a hacer la harina para que la chipa tenga la gente ya en la Semana Santa. Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno. Interesante esta propuesta. Vamos a Néstor Fleitas y luego retornamos enseguida. Es el sol que va muriendo entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer. Lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa, libando néctar de rosa y almibarado clavel. Como un suspiro lejano llega el viento perfumado, trayendo cantar a Luque de su aromado vergel. Laurel de Costa Sosa y Cuadure Isla Bogado, y del jardín admirado añada San Rafael. Allá lejos se diluye cual mensaje del ensueño, entre rayo agonizante, maca y marambure, con la cálida sonrisa los pasivos lugareños, con el arpa y la guitarra cantan dulce a valle. Tacito de mi patria acunado entre azucenas, donde moran los jilgueros, el Edén y Tangua, Tarumandí legendario y Tapuamí con su selva, y Moracué el terruño, una de felicidad. Zarate isla rivalizan en belleza, onda más verde campiña de Icuacaranda, el grandioso campo grande y también Gua de Seda, atesoran a mi Luque hoy que juego por aquí, atesoran a mi Luque hoy que juego. Escuchábamos esta hermosa composición de don Virgilio Centurión, Vergel Luqueño, una acuarela de todo lo que es Luque con el archiduque de la canción, el señor Alberto de Luque y su conjunto folclórico. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones.

productores del departamento de Misiones, se dedican al cultivo alternativo de hierbas medicinales del rubro, que son comercializados en la totalidad en la herboristería Santa Margarita S.A. de Juan Bautista Misiones. Bueno, vea. Bueno, cara y pío Rivaldi, para esa paneco esa, amigo, a merced debe tener noticia y ya agradable, Tereiva. A este Yari Mema invitado de compartir Anguá Orendivé el próximo jueves 26. OJ Caray Ingeniero Cañete con todo su equipo de la y también la gente de la Agrotabacalera, OJ Caray gerente de la Agrotabacalera, ya San Juan, día de trabajo amo Capilla San Vicente, bebé, ñande, Capilla San José, Gatulco, ahí en la calle 4000. Ja, o dentro de la parte educativa, de la cuestión de la, la cuestión de piscicultura, amigo, dentro de la parte educativa del uso de la mandioca, donde se va a efectivizar también el regalo para la gente de Luz Bella de la maquinita de procesadora de mandioca que ha ofrecido el señor vicepresidente de la República. Ahí se va a aprovechar para fabricar forraje para peces, es decir, un balanceado para peces. Pero sea muy numerito seco asunto cuá cara y Pío Rivaldi, hipotado, están de cargo, vela de conseguir, debe estaporá para por lo menos ya Mongarujanguá, siquiera 50 personas, la pusieron de tilapia, ya pojanguá, pedía bebete y caldo de jepayepe a subir, por otro lado, que a tus amigos, y canguecue, ya moscata, inmediatamente cuarajibe, ya pota subir la harina de pescado, vea ahí, cara y cayete, eso es. Con sorpresa, ¿cuál es cara y Pío Rivaldi? Buenos días para la audiencia. Ay, pues, ¿sabes? La persona que está pensando ya. Ya me va a poner, ya me puto, Juan y Quereja. Según hoy, pues, hace años está consiguiendo la pusieron de tilapia. No fue el problema. Hoy, por ahí te diga, ahí, Pío. Ja, por otro lado, que tú, Derek, ¿cuál es que? Va a ser bien importante está la ya aprender a esa mañana alimentar a la ñande e incluso a veí por otro lado o jotao esa acá va a ser yeica tú ya la jaramo por ejemplo aunque sea mocoy tilapia tu chaponaba o esa acá también esa va ya aprovechar las cueros de tilapia ahí sí allí va a estar Ayer no, para estar más, Caraipío Rivaldi, Copicicultura, ya y Catuya, aprovechar, jacó momentos críticos, ve, ya sabagina con los bajos precios de grano, bajos precios de otros productos, si amigos, si no, era, va a ser una alternativa demasiado buena a la cuestión del pescado, don Pío Rivaldi, Así, pues si usted no cabe la según la producto, no yo cuida primo en la escuela y con la fruta la juana, o la escuela mandi, oye, te dejo la escuela pina, o la escuela de guaso, no yo cuida primo en la precio bajo, porque o la escota va a salir a la crisis allá. Pero ando de coño de tu pedazo, oye, cuida puta, porque o vende, mande a la y producto y que todo va a ser con la plata, a mí la virus mío, yo voy a jugar las otras cosas allá. La peor año importante ya es compuesto, la gente que ya con la mandioca, la mandioca, para esa estampa ya con la mandioca. Ya con la sojomí, la pirá y castillo, ya con la ribasura, otras cosas. No, no, yo sí puedo, pues, voy allá. O pensé ustedes, amigos, a Giango, este encuentro, ya aprovechar al máximo, porque es importante ser ahí. Bueno, don Pío, reitera, mira, se ve, porque con Cuajé, oñe por Anduce, por radio, la dirección exacta la del Centro Recreativo de Ñanguaje Anguá, completo la jera humiantero jamba esa Ñanguaje en el NDAPB, ja, por otro lado Catu, en cuanto a orientación para la gente la del número de teléfono es importante de don Pío Rivaldi. Dale, no hay problema. Bueno la Club Ecológico y la Valle, es que pague Ñanguaje Anguá, y facilite. Ella ha movido por GPS, Club Ecológico y la Valle del lado de Cola Tecnología, hubo una gente de suerte, cuatro de hoy. A otro lado de Coya de Tuica, tuve Oba Paraguay, Oba Luque, Luque Aregua, La Pérez, una gente que ha ocupado el mismo llevo leate a la izquierda de Tupao, los mormones Quere. Una gente allí, por otra vez, sabe que es la vía férrea. A pequeño invitemos el alechero indicador, ya no ya vimos ahí. En cuanto a la número de teléfono, ese número de teléfono a hoy cuando sea una pirada, va a ser vaya a criar, va a ser vaya a atender mi entero, no, ese número 0981-157-259 y 0971-646-285. Muy bien, te agradezco infinitamente este contacto y ya vamos a prepararnos para el jueves 26, don Pío Rivaldi, ¿eh? Con jueves noche, ¿verdad? Sí, señor. Así mismo, no hay problema. Por eso ya reunita con éramos, con la multiactiva, dije, ya lo ya preparaste acá, ya esa bebé, que tomase ya una caldo a valla, una piraricué, allí ya por la harina de pescado ahí, ¿eh? Muchas gracias. Dale, listo. Muchas gracias, don Pío Rivaldi, excelente colaborador también de la multiactiva y un funcionario que honra al viceministerio de ganadería, ¿eh? Porque honestamente, pasamos algunos informes, vamos a tomar un contacto rápido, de ser posible, con el presidente de la multiactiva, Rocío, ¿eh? Sí, César, recordar a nuestros oyentes sobre la jornada de capacitación técnica sobre la producción orgánica y buenas prácticas agrícolas que se llevará a cabo este viernes de 8 a 12 horas en el Salón de Eventos del diario ABC Color, Herrera número 240, segundo piso. Esto va a ser con acceso gratuito. Eso va a ser para mañana, ¿verdad? Para mañana, César. Interesante, ¿eh? Esto va a ser con acceso gratuito, pero plazas limitadas. Las inscripciones. Plazas limitadas, por eso es que a tiempo tiene que. Las inscripciones se reciben. Bueno, ya está con nosotros el presidente de la multiactiva, ¿sí? ¿Quieres? Los números, César, para las inscripciones: el sí. 021-41-51-550. Sí, bueno. Don Vicente González, buen día, ¿qué tal? Jiménez, tú, la programa es este día ya de corte y sorpresa y por ahí te leía, ¿eh? Totalmente, don César. Bueno, así que en Depopio está la organización para el próximo jueves, gobierno y andeña y reunita, a jueves ya aporta la capacitación sobre la cuestión de la piscicultura en cuanto a lo que tenemos que hacer de la harina de pescado y qué sé cuánto, pero va a ser la oportunidad en que se va a cumplir la promesa del señor vicepresidente de entregar la máquina para la gente de Luz Bella y Catuamensa a escuela con oportunidad de ya Oyapoma y la harina de mandioca a Semana Santa ya hoy Puruma los derivados aparte de eso ahí ya aporta charla educativa para las mujeres para el uso de las distintas cosas de los derivados de la mandioca, cara y Vicente González, ¿eh? Sí, así mismo, César. Y tenemos que mover los engranajes. Yo la vez pasada, por ejemplo, poca gente se movieron, oyeron a agua y vi 150 personas. De Lubella, ¿eh? Y yo no veo demasiado gente de Lubella. Y tenemos que sentar y hablar bien, pues, y vamos a centralizar en Ayaví la actividad importante, don César. Porque a veces está oscurito. No, y desde luego que se centraliza en Guayaquil. Ahora, los otros detalles ya tenemos que tener en cuenta de que tenemos que agradecer también a nuestra gente que está en Luz Bella, que con mucho sacrificio ellos vienen semana tras semana para poder ellos llegar a este sacrificio que ellos hicieron. Y lógicamente, el premio ya está y a sacrificio de ellos, y eso tenemos que valorar mucho, ¿eh? Así vino, César, pero no se puede tapar con el dedo el sol, y hay muchas cosas que pensar y de hablar de Lubella. En Lubella hay muchísima gente y tenemos que centralizar donde era la posición geográfica, dice, porque por eso no estuvo demasiado gente, porque era demasiado.